Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo en esta jornada, en este día viernes 18 de octubre de 2019. Los días vienen, nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. Juan Andrés, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio. Aquí estamos, en Valdivia. A ver, cuéntanos, ¿qué hace en Valdivia, Juan Andrés? Aquí estamos haciendo, bueno, ya fue ayer en la tarde, en la nochecita, ¿ya?, el lanzamiento, la segunda edición, en verdad, del libro ¿Qué fue? ¿Qué pasó? A propósito del gobierno de la nueva mayoría y el segundo de la presidenta Michelle Bachelet. Con un panel bien interesante, estaba en el panel Paola Peña, que es secretaria política regional del Partido Comunista aquí en la zona, miembro del Comité Central del partido también. Estaba también Carla Alman, de Revolución Democrática, que es una de las aspirantes a que Revolución Democrática levanta a la alcaldía de Valdivia. Yeah. Estuvo también el compañero Alejandro Keller del Partido Socialista y también representantes del Partido Comunes del Frente Amplio, que el nombre no me recuerdo exactamente, yeah, en este momento, por eso no se lo doy, pero estuvieron ellas y ellos haciendo el panel. Bueno, nos alegramos mucho, mandamos ahí también un saludo a los amigos auditores de Nuevo Mundo en Valdivia, bueno, en general en la región de Los Ríos, para este entretelón en lo que hay tras cada noticia. Sabemos también, Juan Andrés, que tiene pronto una reunión importante, así que vamos a abrir enseguida algunas páginas internacionales para luego entrar de lleno en temas locales. Juan Andrés, Venezuela obtuvo un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por tanto, es junto a Brasil representante de América Latina y el Caribe. Ayer jueves, en horas de la tarde, se dio a conocer en forma exclusiva esta importante información que algunas ONG, Human Rights Watch, entre otras, con Vivanco a la cabeza, no les pareció, no les gustó. ¿Qué nos puede usted decir al respecto sobre esta información, Juan Andrés Lagos? Bueno, yo creo, Sergio, que esto echa por tierra muchas de las cosas que se están tratando de empujar hacia Venezuela. Yo creo que es patético, pero a la vez antidemocrático e inaceptable que mientras el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la incorporación de Venezuela, el canciller del gobierno de Piñera esté planteando que Chile se va a hacer parte de un bloqueo a Venezuela, ¿no? En una entrevista de unos días atrás. Sí. Entonces aquí hay situaciones muy graves porque yo creo que el gobierno chileno está respaldando la posición norteamericana de pasar por arriba directamente de Naciones Unidas, hacer pedazo a Naciones Unidas. Eso es, o sea, yo creo que ya las cosas han llegado a tonos mayores. Entonces, junto con valorar y el reconocimiento que se hace a Venezuela como parte sustantiva del sistema de Naciones Unidas y del sistema mundial, y por eso es que se le incorpora a este consejo, advertir el riesgo de estos grupetes y de estos gobiernos y de estos presidentes neofascistas, incluido lamentablemente, lo quiero decir, el chileno que ha tomado posiciones de esta naturaleza, y alertar de que no podemos aceptar en Chile que estas cosas sigan cesando. O sea, yo creo que el reconocimiento que se ha hecho a Venezuela lo que deja en evidencia es que la razón del derecho internacional está en este momento en Venezuela. La razón del derecho internacional en este reconocimiento está en una nación, en un gobierno, en un país que ha aportado sustantivamente a la paz, que ha aportado sustantivamente al respeto al multilateralismo, y que yo creo que lo va a seguir haciendo como parte de este consejo. Y yo insisto, o sea, tenemos que advertir el riesgo de las posiciones, incluida la del gobierno chileno, que están definitivamente en contra de todo este sistema multilateral, el derecho internacional, y que yo creo que es muy peligroso porque las aventuras de esta naturaleza lamentablemente la historia lo demuestra, no pocas veces han terminado en guerra, en conflictos bélicos. Por lo tanto, a mí me parece que junto con poner en el centro y valorar enormemente esto, advertir el riesgo de estas posiciones extremistas, no democráticas, contra el derecho internacional y contra el sistema multinacional y contra Naciones Unidas, que tienen, lamentablemente, lo quiero decir así, categóricamente ha adoptado la posición chilena. Uh-huh. Ahora usted se refiere, Juan Andrés Lago, que el diario británico Financial Times publicó una entrevista al canciller Teodoro Rivera, canciller chileno, recordemos, donde hizo una serie de aseveraciones que fueron recogidas por algunos medios chilenos, y de ellas destaca que Chile, o el gobierno de Chile, para ser preciso, avalaría el bloqueo de las comunicaciones y los accesos por aire, mar, tierra hacia Venezuela. ¿Qué tan graves son estas declaraciones del gobierno de Chile, Juan Andrés? Por eso le decía Sergio, mientras eso lo dice el canciller chileno, se está produciendo esto otro, es decir, la integración a Venezuela, entonces al Consejo de Naciones Unidas. Entonces, esto es lo que yo quiero advertir. Yo me parece que la sociedad civil, los partidos democráticos, de verdad los partidos democráticos en Chile, el Parlamento, yo creo que no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a esta situación. Yo creo que aquí hace rato ya que el gobierno de Piñera está pasando por arriba de una tradición democrática en las relaciones internacionales de Chile, solo interrumpida por la dictadura fascista de Pinochet, y que se construyó por décadas, y que incluso incluyó gobiernos de derecha en Chile antes del golpe. Y a mí me parece que de una manera sostenida y brutal el gobierno de Piñera está haciendo este recorrido, y las declaraciones de Teodoro Rivera van en esa dirección. Por eso tienen el peligro que tienen. Correcto. Juan Andrés Lago, nos quedamos igual en la región. El presidente Evo Morales denunció que sectores de la oposición preparan un golpe de Estado si el mandatario boliviano gana las elecciones de este domingo. Recordemos que este domingo son las elecciones ahí en Bolivia. Dado el escenario internacional, Juan Andrés, y las constantes denuncias en contra de la derecha, ¿qué tan cierta podría ser, cree usted, esta denuncia del presidente Evo Morales? ¿Y qué significaría para la región el triunfo del presidente Morales? Mire, yo creo que todo indica, incluido las encuestas, que la reelección del presidente Evo Morales es un hecho. Yeah. Y me parece que lo que él ha advertido hay que considerarlo con mucha seriedad, porque es recurrente que los gobiernos de derecha y las fuerzas pro-norteamericanas en nuestra región, lo que hacen cuando ven que tienen perdidas las elecciones, entonces tumban los procesos. Entonces, me parece que lo que ha hecho Evo Morales hay que mirarlo con atención. O sea, el desconocimiento a un proceso electoral y el intento, como lo hicieron en Brasil, como lo hicieron antes en Honduras, como lo han hecho en otros países también, a mí me parece que sería altamente peligroso para nuestra región, para nuestro cono sur. Tomando en consideración, yo insisto, que todo indica que el resultado electoral del pueblo boliviano, el soberano en ese país, le va a dar un nuevo triunfo al gobierno de Evo Morales. Correcto. Juan Andrés, en las páginas nacionales queremos abordar algunos temas que han estado ahí marcando la agenda. Las cifras son bastante claras y revelan que la victimización de los hogares volvió a subir del 36 al 40%, mientras que las personas que se ubican en un nivel de temor se duplicó. La victimización, la delincuencia, pareciera ser que el gobierno ya perdió la batalla frente a esa promesa incumplida. ¿Cómo se entiende, Juan Andrés Lago, esta cifra cuando supuestamente el eje del gobierno de Sebastián Piñera era atacar la delincuencia y el narcotráfico? Bueno, pues esta es la demagogia, y esta es la brutalidad de una demagogia que, lo he dicho yo en estos días, que le da la espalda a los grandes problemas que tenemos en nuestro país. Fíjese usted, mire, yo he dicho varias veces y lo vuelvo a reiterar, aquí para combatir la delincuencia organizada, el crimen organizado, el narcotráfico, usted tiene que poner en el centro de esa batalla la lucha contra el lavado de dinero, porque el gran negocio del narcotráfico finalmente concluye en el lavado de dinero. La unidad de análisis financiero, que es parte del Estado chileno, ha entregado cifras en donde se indica que una gran cantidad de operaciones financieras en los bancos pero también en otras áreas del sistema bancario y financiero tienen sospechas severas de que provienen y que van al lavado de dinero. Entonces ocurre que cuando uno ve lo que el gobierno de Sebastián Piñera está anunciando, no hay nada respecto de eso, absolutamente nada, nada. Uno dice, bueno, pero entonces, ¿se quiere de verdad combatir el narcotráfico? Cuando usted quiere combatir un flagelo como ese, tiene que empezar a cortarle de raíz el poder, y el poder que ellos tienen es un poder económico. Y insisto, tiene que ver mucho con lavado de dinero en distintos ámbitos. Yo digo, en distintos ámbitos, Sergio, puede sorprenderle a la sociedad chilena que las investigaciones reales sobre el lavado de dinero concluyan en las situaciones que pueden concluir. Por tanto, yo diría que ahí hay una línea de trabajo que se requiere abrir, se requiere empujar y se requiere impulsar, pero que el gobierno no lo ha hecho. Lo segundo es que yo creo que toda la acción preventiva, incluida la de inteligencia provincial respecto de quiénes tienen las armas en este país, quiénes trafican con las armas, quiénes son los grupos de bandas armadas, tampoco se ha hecho de la manera como creo yo corresponde hacer. Entonces, ¿en qué se concluye? Se concluye en medidas represivas, se concluye en criminalización de movimientos sociales, se concluye en que una policía como Carabineros, militarizada, con procedimientos torpes, brutales, simplemente este tipo de flagelo no los alcanza a enfrentar. Entonces, a mí me parece que, junto con denunciar esta situación, yo creo que la Fuerza Democrática y el Partido Comunista ha hecho en los últimos días dos declaraciones en esta dirección, con propuestas concretas, es para dónde tenemos que apuntar. Porque efectivamente la ciudadanía ya, yo diría que esto lo está viviendo de una manera alarmante. Mire, yo en otro medio decía el otro día, en la Villa Francia, hace unas semanas atrás, prácticamente durante una semana hubo enfrentamientos armados de grupos organizados, de bandas vinculadas al narcotráfico. Sí. Prácticamente una semana, la gente no podía salir de sus casas, la gente no podía andar por las calles. Eso no fue noticia ni de titular ni de noticiero de los grandes canales, pero ocurrió. Y por otro lado, usted tiene medios de comunicación y canales grandes que juegan, están al límite de poner el tema de las bandas organizadas en narcotráfico como si fueran películas de Hollywood. Yo creo que todo esto ya debe terminar porque estos flagelos son reales, pero insisto, el populismo penal, esto de criminalizar a los grupos, criminalizar a los grupos sociales, esto de creer que con medidas contra los adolescentes se va a resolver este tipo de problemas, es verdad, simplemente se le quite a lo que realmente se debería hacer. Y yo concluyo con que necesitamos también avanzar en términos de que las personas que tienen adicciones de este tipo y que requieren ayuda, usted sabe que por lo bajo, en Chile, el costo para enfrentar una adicción dura es por sobre los 6 millones en un promedio de 3 a 4 meses. ¿De qué familia de escasos recursos y de no tan escasos recursos tiene 6 millones para enfrentar la terapia y lo que significa ayudar a una persona adicta? No los tiene, porque como todo está mercantilizado y como todo es un negocio, entonces aquí la gente que vive en situaciones de precariedad, de peligro, terminan siendo afectadas, pero además no tienen dónde ir, dónde acogerse. Sí, sí. Los presupuestos de ciencia, de educación, de deporte, tienen que aumentar, porque de esa manera usted va también abriéndole paso a las organizaciones participativas, insisto en esto, participativas en las comunas, de tal manera que sea la ciudadanía la que sea protagonista también de todos estos programas que deberían abrirle paso a una rehabilitación, pero a la vez coparticipación ciudadana frente a estos flagelos. Sí. Ahora, Juan Andrés, para concluir este punto, usted nos hablaba, bueno, del lavado de dinero, del narcotráfico, pero al parecer, y en ese contexto uno puede interpretar, requerimos algo mayor precisión, pero el gobierno insiste en el control preventivo de identidad, el que permite que las policías puedan hacer controles de identidad a los menores de 16 años. Ellos querían, bueno, menores de incluso de 14 años. Por tanto, la pregunta, Juan Andrés, entonces, ¿es el gobierno que está con el foco cambiado? ¿A dónde está apuntando entonces? totalmente cambiado y solo represivo, autoritario y represivo, y siguen avanzando en esa dirección. Yo alerto, y me parece súper grave que lo de los 16 años haya sido aprobado con votos de la potencia del Partido Radical. Sí. Porque son temas de fondo. Aquí se está avanzando en medidas represivas y autoritarias. Mire, yo creo que es lo mismo que ocurre con el descontento ciudadano que se expresa valientemente, y todo mi apoyo para ella y ellos, las y los adolescentes que han hecho lo que han hecho en la estación de metro en esta semana. Sí. Pero también ahora lo están haciendo adultos, porque ocurre que aquí las altas en los costos se traducen en las tarifas. Y entonces finalmente quien termina pagando las altas siempre son las mismas personas. Y frente a eso la gente está reaccionando. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Represiva, que le va a quitar de derechos a los jóvenes, que va a castigar a los adultos, en fin, represiva. ¿Cuál es la propuesta para mi gusto democrática, que ve sensiblemente esta situación? La que ha hecho el presidente del sindicato del metro. ¿Quién ha dicho de que llegó la hora de que de una vez por todas los sistemas de transporte público efectivamente sean públicos, sean estatales, y las tarifas, por lo tanto, se hagan en función de esos objetivos? Entonces yo creo que son mundos distintos. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el presidente del sindicato del metro, que además es dirigente de la CUT, porque creo que en esa dirección es donde hay que avanzar, considerar sensiblemente que estas demandas y estas protestas sociales que existen no son de un capricho de nadie, son simplemente expresiones de descontento, así como lo ha hecho la maestra Ojeda, así como la enfermera de Punta Arenas, frente a las pensiones bajas de miseria, es lo mismo. Entonces, yo creo que por ahí va el camino que se debe recorrer en Chile, y no el de la represión y del autoritarismo como el que están empujando el gobierno. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Le agradecemos, Juan Andrés, la gentileza de recibir este llamado. Sabemos que pronto, en algunos minutos, tiene ahí una importante reunión, así que lo liberamos y agradecemos, por supuesto, la conversación con nuestros auditores. Muchas gracias y que tenga un buen día. Bueno, Sergio, muchas gracias a usted y un saludo para nuestras auditoras y auditores. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto, gracias. Muy bien, cerramos este capítulo de día viernes 18 de octubre de 2019. Acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.